¿cómo te va, Rubén? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, buen día. Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Córdoba? ¿Estás en Uruguay? No, estoy en Córdoba. Acabo de llegar de Montevideo hace unos días, dos o tres días. Bueno, estuve tomando un primer contacto ahí con la gente de la federación, visitando lugares de entrenamiento, charlando con algunos jugadores. Bueno, iniciando un poquito el trabajo, ¿no? Bueno, y contanos, Rubén, para aquel que no sabe, Rubén Mañano se hizo cargo de la selección uruguaya, y contanos cuáles fueron esas primeras sensaciones, ¿con qué te encontraste? A ver, sos un tipo inteligente, sos un tipo con mucho mundo, has estado en diferentes lugares dirigiendo, trabajando, imagino que en la previa ya tenías en tu cabeza un panorama, y ¿con qué te encontraste? La verdad que hay muchas expectativas. Mira, hay un cuadro de ilusión muy grande, seguramente por lo que podría llegar a ser un hecho, te diría, histórico, después de 32 años fuera de un mundial, que Uruguay vuelva a un mundial, sería muy interesante, e incluso para la disciplina en mi país, bueno, ¿por qué no decirlo también, no? Para el básquetbol sudamericano, latinoamericano, que presente un equipo de América es importante. Bueno, pero la palabra que, mira, una síntesis es hay mucha ilusión. Mucha ilusión. Y esa ilusión, imagino, y más allá de las expectativas, genera también en vos un grado de responsabilidad más elevado, o es el mismo grado de responsabilidad que si hubiese notado una indiferencia total. Y yo me acuerdo de cosas fáciles en mi carrera. La verdad que hago, trato de hacer memoria y cosas fáciles no he tenido nunca. Así que este desafío es una cosa bastante interesante. Es más, la decisión la tomo porque hay un hecho numérico bastante interesante. No es sencillo, sabemos perfectamente que no es sencillo, pero tampoco es imposible. Y como desafío deportivo me interesó sobremanera, así que creo que todos tienen ese panorama, incluso una óptica de lo que sería el aspecto más importante, que es el de los jugadores. Hay una la óptica que te decía, emparentada con esa ilusión. Bueno, pero también aprendí en mi carrera como entrenador que los imposibles cuestan un poquito más. Así que vamos a ir por todo con esa posibilidad de Uruguay en el Mundial. Sí, sí, es una empresa difícil, pero no imposible. Y en el deporte en general, siempre cuando uno trabaja y entrega el 110%, como habitualmente lo haces vos, las posibilidades se acrecientan un poquito más. ¿Tenías o estabas informado, interiorizado de cómo venía todo, o tuviste que ponerte a tiro con el tema de la información, Rubén? No, indudablemente me pintaron cómo estaba el panorama. Indudablemente que lo que hay que hacer ahora es ser extremadamente inteligente en usufructuar el tiempo que te queda. Para mí, una experiencia nueva, me refiero básicamente al tiempo de trabajo. Claro, usufructuar inteligentemente lo que se hizo, porque las cosas, dentro de todo, hay cosas bien hechas, si no, no tendrían las posibilidades numéricas que tienen hoy. Usufructuar lo que hicieron, tomar lo que han hecho para reforzar si hace falta, o seguir con la misma tónica, porque, te voy a repetir, hay ingredientes que yo no estoy acostumbrado, que me voy a tener que acostumbrar a hacer un curso acelerado, y tiene que ver con lo que estabas diciendo en la nota, los tiempos de trabajo. Estamos hablando con Rubén Mañano, nuevo técnico de la selección uruguaya. ¿Definiste ya el cuerpo técnico? ¿Vas a quedarte con asistentes o técnicos uruguayos? ¿Vas a llevar parte de tu cuerpo técnico? Porque, digo, siempre es importante para el entrenador tener siempre un apoyo en alguien conocido, a quien le tiene confianza. Por ahí tenés un especialista en defensa, por ahí tenés un especialista en nutrición, por ahí tenés un preparador físico a quien le confías mucho más la parte física. En esta ocasión me va a acompañar Leandro Ramela, un muchacho, si bien yo no he trabajado con él, he estado observando mucho, ya hace dos temporadas que vengo observando lo que ha hecho, es más, dos o tres temporadas lo que ha hecho, y me ha gustado mucho cómo han trabajado sus equipos, e indudablemente ha ahondado en información. Y bueno, le pedí que me acompañe y bueno, así que bueno, creo que es un entrenador de valía. Sí. Joven. Te voy a repetir, ya he tomado contacto con él, ya la semana próxima nos juntamos para llamar un bosquejo de lo que va a ser en esto, este trabajo que va a comenzar en Montevideo. Está perfecto. Leandro Ramela, que estuvo dirigiendo hasta la temporada pasada en la Liga Nacional, en la Unión de Formosa, viene haciendo un buen trabajo, es un entrenador joven con mucho futuro. ¿En qué momento de tu vida, en qué etapa de tu vida te agarra esta oportunidad o te seduce esta oportunidad de poder dirigir la selección uruguaya, Rubén? Bueno, creo que había como una especie de concepto instalado, como de una presunción de retiro, me parece. Es más, colegas tuyos y todo, me hacían preguntas curiosas, como por ejemplo, si nadie me había seducido, si no me sedució nadie a poder dirigir y todo eso. Lo que yo digo, para ser seducido tiene que haber una oferta, si no, es imposible ser seducido. Claro. Pero siempre tuvo, sigue latente mi gana de dirigir, ya lo había comentado, y bueno, surgió esta posibilidad, nada más y nada menos que una selección, con una chance mundial, o sea que le agarra con todo el entusiasmo, como siempre, ¿no? Si no, el día que empiece a flaquear en eso, creo que, como se dice en el ambiente del box, hay que colgar los guantes. Sí, es una buena frase que aplica para varios deportes, aunque no se usen guantes, ¿no? El tema de colgar los guantes creo que grafica mucho más que cualquier otra cosa cuando uno ya no está para una actividad. ¿Cuándo te haces cargo del equipo? ¿Cuándo arrancás o cuándo te instalás en Uruguay como para empezar a mover un poco los hilos, ver los jugadores que están actuando en la liga local? ¿Tenés planeado algún viaje para ir a ver a algún jugador que esté en el extranjero? Pues yo he tomado contacto prácticamente, alguno he tenido ahora en Uruguay, he tenido un contacto personal. Seguramente voy a tener contactos personales con algunos que estoy jugando acá en Argentina. Ya he tenido contacto con la gente que está en Europa, vía telefónica, ¿verdad? No voy a poder viajar, indudablemente. Está previsto una especie de viaje a mitad de noviembre, pero la fecha cierta de inicio se está coordinando para comenzar el día 20 de noviembre con los jugadores que estén disponibles, y de ahí en más esperando a cuando sean liberados las diferentes ligas donde están: Italia, España, Brasil, hasta la misma Liga Argentina, ¿no? Está muy bien. ¿Hiciste algún cálculo, alguna cuenta, alguna cuestión como para saber cuántos puntos, cuántos partidos tenés que ganar, cuánto te falta, si te depende de algún resultado? ¿Ya te metiste en esa vorágine? No, los deberes los tenemos que hacer nosotros. Los deberes los hacemos nosotros, hacemos bien los deberes, clasificamos, y no necesitamos calculadora. Claro, no es tiempo hoy de calculadora. Hoy es tiempo de mentalizarse en el trabajo que tenemos que hacer e intentar meter algunos de los juegos en casa, que creo que es fundamental. Si se pueden meter los dos, sería sensacional. Pero nada de calculadora ahora. A ver, solamente meterse en las posibilidades de tu equipo, que en este caso es la selección uruguaya. A ver, uno sabe cómo juegan habitualmente o cómo quiere Rubén Mañano que jueguen los equipos de Rubén Mañano. Pero el básquet ha cambiado mucho, se ha hecho un poco más moderno. ¿Cómo jugaría o cómo crees vos que, o cuál es tu idea, mejor dicho, para que juegue la selección uruguaya, habida cuenta del material, porque esa es la otra cuestión también, del material que vos tenés? ¿Qué filosofía de juego le vas a dar? Yo creo que la naturaleza del entrenador no va a cambiar, indudablemente. Es cierto que te tenés que ayornar a los tiempos y todo, pero un poco el paladar sigue siendo el mismo. Pueden cambiar un poco la dinámica, la intensidad, la reactividad, no sé, pero estimo que el paladar sigue siendo lo mismo. Siempre me ha gustado, y he hecho mucho hincapié en los equipos que me ha tocado dirigir, el hecho solidario por encima de cualquier cosa, la concepción de equipo. Después siempre digo frases muy vulgares, ¿no? En el sentido, incluso muy cotidiana, si hay un jugador que tiene que hacer 30 puntos, que los haga, ¿no? También. El tema es que, de qué manera lo hace. Si tiene que hacer 2 puntos, vale lo mismo. O sea, intentar instalar una concepción de equipo, una concepción de equipo, perdón. Vamos a tener que hacer un curso acelerado, me parece, en todo eso. Y claro, no por lo que ellos estuvieron haciendo, que bueno, también que los números son buenos, sino también porque hay un tema de conocimiento mutuo, donde ambas partes, ¿no?, van a tener que hacer ese curso acelerado de saber cuál es nuestro paladar, y a partir de ahí unificar, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y como todas las cosas, si bien no lo tenés, porque no hay mucho tiempo, como todas las cosas, para que esté bien, necesita un tiempo de maduración, y eso es claro, todos los equipos lo necesitan, ¿no? Y sobre todo para saber qué gusto tiene el entrenador y si los jugadores pueden llevarlo adelante. Nico, ¿alguna pregunta para Rubén Mañano? Bueno, Rubén, te quería preguntar, si bien Uruguay es un equipo que ha tenido buenos jugadores y siempre da pelea, tal vez últimamente, en los últimos años, le ha faltado un proyecto a largo plazo bien estructural en lo cual se puede armar. ¿Tu intención es también meterte en los cimientos del básquet uruguayo para tratar de mejorar alguna cuestión estructural, o te vas a abocar medio exclusivamente al armado del equipo y a dirigir el primer equipo? No, la propuesta de la federación básicamente pasa por la selección adulta. Si bien el otro día ya fui a ver la selección sub-15, porque hay un próximo sudamericano, lo vi entrenar y todo, pero está un poco enfocado a la selección adulta y a estas dos ventanas que quedan, con posibilidad de seguir hasta el mundial. O sea, no se habló de instalarse y todo, pero seguramente puede surgir eso. Si se logra clasificar y todo, ya se vería de qué forma se puede, incluso te diría hasta mejorar, ¿no? Hoy por hoy no hay nada de eso, solamente estamos centrados, como te decía anteriormente, en la nota, estamos centrados básicamente en estas dos ventanas. Rubén Mañano hablando con nosotros en esta mañana, en este mediodía, de esto que es uno contra uno. La nota la vas a poder leer a la tarde, la vas a volver a escuchar si tenés ganas, a través de nuestra web, unocontraunoweb.com. Rubén, nos vas a hacer cambiar de camiseta todo el tiempo. Vas a lograr que hayamos hinchado un rato para Brasil, no siempre, ¿no? Obviamente, cuando jugó contra Argentina, no. Y ahora vamos a hacer fuerza para que Uruguay también entre. ¿Es raro la carrera de un entrenador dirigir 3 selecciones? Sí, hasta luego estoy sorprendido. Pero bueno, me toca el Cono Sur, qué sé yo. Vas a tener que dirigir el seleccionado de Sudamérica después. Y sí, no sé, realmente es muy curioso, pero bienvenido sea. Bueno, a mí me agarró un poco también de sorpresa esto. Pero bueno, yo creo que son aprendizajes, acomodarse a situaciones, nuevos aires, hasta cosas culturales, pese que somos muy parecidos, aprendizaje de vida, me parece, sobre todo. Sí. Básicamente debe pasar por ahí la cuestión. Uruguay es muy lindo, tiene un buen nivel de vida, hay mucho respeto. Me parece que no la vas a pasar mal en Montevideo, porque el uruguayo es muy respetuoso en el día a día, digo, ¿no? Te das cuenta en el tránsito, en el banco, en cualquier tipo de esos lugares, te vas a dar cuenta que el uruguayo es muy, muy respetuoso. Y por otro lado también, esto no hace más que revalidar todo lo bueno que opinan el resto de los países y el resto de la gente que está en el básquetbol, ¿no? Porque Néstor García, Guillén Arbarte, Fernando Duró, por nombrar algunos de los que, bueno, Sergio en su momento, Julio Lama, algunos de los que todo el tiempo están dirigiendo o son llamados de selecciones de afuera como para poder dirigirlas, o equipos en el extranjero, ¿no? Esto habla muy bien del entrenador argentino, ¿no? Indudable. Yo ya en cada curso que me toca dar, en cada clínica, eso lo dejo y que lo entiendan todos, ¿no? El entrenador argentino es muy valorizado, porque tiene un apetito de preparación, un apetito de aprendizaje. Es una curiosidad, pero una linda curiosidad. No estamos sellados por eso, y por eso es tan a veces hasta codiciado, ¿no? Y muy bien visto. Bueno, y eso nos tiene que honrar, porque que estemos dispersos, te diría, en partes del mundo, es muy grato. ¿El contrato tiene continuidad con la clasificación únicamente, o el contrato es para trabajar más adelante? No, el contrato dice, si no se logra la clasificación, indudablemente caduca ahí. Claro, Ahora, si se clasifica, se extiende hasta el próximo Mundial. Claro. Es básicamente lo más lógico eso, seguro, ¿no? Como siempre ocurre. Rubén, gracias por el contacto. Lo mejor para vos, un saludo grande para tu familia. Ojalá que puedas estar con Uruguay en el próximo Mundial. Va a ser ojalá que también pueda estar Argentina, le falta un poco todavía, pero ojalá pueda también estar a Argentina. ¿Cómo ves la eliminatoria, para cerrar la nota ya? ¿Cómo la ves? ¿En cuanto a qué, Fabián? ¿Cómo la ves? A los equipos que están con chance ya de estar adentro, al nivel de juego, al tema de las ventanas. Yo creo que este tema de las ventanas, en una primera óptica que tuve, en la primera medida que tuve, me pareció muy interesante desde el punto de vista de del hecho de que las elecciones se presentaban en su país, que a veces no es común. El tema un poco que ataca a eso es que muchas veces se presentan sin su verdadero potencial, cosa claro. que la desdibuja creo que bastante. Y la otra, la que mencionábamos incluso cuando estábamos charlando, que es los tiempos de trabajo. A mí me parece impensado que un equipo de básquet se pueda preparar en 4 días. Pero bueno, el único hecho positivo es que todos están en la misma medida. Pero no creo que se presente un producto realmente apetitoso, con con ese tiempo de preparación. Está librado un poco al, tal vez, al talento de tal o cual jugador. Está bien, está bien. Lo mejor, Rubén, gracias por el contacto. Lo mejor para vos y para la selección de Uruguay. Bueno, que sigan bien. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias por el contacto. Rubén Mañano hablando con nosotros en este mediodía. Estamos en Corrientes, 21:40, clásico.